importancia de compartir. Verás todo estrés y ansiedad desvanecerse con su tierna compañía. La agresividad retroceder, seres agresivos que aprendieron a ser nobles, embajadores de la madre naturaleza. Antorchas de alegrías familiares que celebran nuestra compañía. Fabricantes de cimientos y valores como la empatía y el respeto. Entienden nuestro amor, lo comprenden nuestras lágrimas. Si respetas a las mascotas, respetas a toda la humanidad. Pues la naturaleza toda es compasión. Os despedimos con un afectuoso abrazo de Leila, Hugo, Cleo, quienes en una pandemia que azotó nuestro mundo terminaron y publicaron 34 libros. Con un afectuoso abrazo de Leila, Hugo, Cleo, quienes en una pandemia que azotó nuestro mundo terminaron y publicaron 34 libros.